tus lindos ojos que cuando me están mirando yo no sé lo que me pasa. Niña que tiene tus lindos labios que cuando me están besando son como los caramelos. Niña más bonita la que me está mirando, que cuando me acaricia yo me siento emocionado. Niña más bonita la que me está mirando, que cuando me acaricia yo me siento emocionado. Más bonita la...